Hola, hola, bienvenidos. Hoy vivo especial de sábado, vivo diurno. Vamos a estar charlando con Sole Barruti, ella es periodista especializada en temas relacionados con la alimentación, sobre la ley de etiquetas y sobre por qué es importante saber qué es lo que comemos. Vayan pasando porque no llegó ni el productor, les cuento que está en camino. Así que yo los esperé acá con esta cara, que es la que tenemos a esta hora, un sábado, y acá con el matecito, así que vayan pasando, ¿eh? Nadie rellenará el bache cuando sorba el mate. Así que ensayemos el silencio y vayan pasando. ¿Cómo están? Qué placer tenerla, Sole. Es el segundo vivo que hacemos con Sole. Ya hicimos un vivo el año pasado, que lo pueden ver. Yo después les voy a referir también ese vivo. Es un placer charlar con ella. Es clarísima. Es muy sólida. Y me acaba de llamar por WhatsApp, lo cual me está preocupando, porque tendremos que salir ya. Así que me entró una llamadita por WhatsApp. Fíjense, chicos, si quieren dejar preguntas, déjenlas en el signo de interrogación que está abajo a la derecha. A ver, vamos a ver qué onda. Ahí está. Vamos a hacerla pasar para que ella también. No es cuestión. Yo acomodo el celular, pero no sé si va a salir abajo, arriba o dónde. A ver qué onda, cómo es esto. Hola. Hola, Sole. No te veía por ningún lugar. ¿Cómo no me veías por ningún lugar? No te veía, por eso te mandé mensajito, porque dije no estabas y tipo me vine acá, me voy a poner un filtro de mañana para evitar mi mañana. ¿Cómo es el filtro de mañana? Tiré el nombre. No, no sé, cualquiera que me disimule un poco la cara de dormida. Por supuesto, estamos en la misma. Yo cometo el error. No soy tan profesional como vos y cometo el error de meter el filtro anoche y parezco del Museo de Cera de Madame Tussauds. Pero todavía, ¿no? La cara te acompaña. O sea, todavía... Bueno, mirá quién habla, pero parezco como un muñeco de mazapán. Por la pandemia, de una manera, mirá. Ah, ¿sí? Sí, escúchame, ¿se puede subir el volumen o algo para escucharte fuerte y claro? Los auriculares, entonces estoy en modo gritar. Perfecto, bueno, díganos si nos están viendo en Instagram, si escuchan bien y oyen bien. Yo recuerdo, porque te cuento que es el primer vivo del año, Sole, a dúo, así con invitado, y recuerdo que el año pasado si no me ponía auriculares no me escuchaban bien, así que háganme por favor saber si escuchan bien y ven bien. Esto les cuento cómo va a ser la dinámica. Todas las preguntas que quieran hacer las pueden dejar en el signo de interrogación que está abajo a la derecha. Y voy a quitar los comentarios para que puedan ver el hermoso rostro de Sole mientras charla y se acomoda la cara. Tremendo. Igual ahora está bien. Ahora creo que ahí funciona. Es como un blureo. Un intercambio de WhatsApp recién con Sole, que yo estaba en un bar tomando un café, cargando nafta, porque yo si no tengo café a la mañana, Sole no puedo arrancar, no sé vos. Yo estoy, mira, con lo mismo, que es algo nuevo, ya hace un montón que no tomaba café desde mi niña, tipo embarazo, todo eso, café no está bueno, y ahora una vez cada tanto, como anoche, que pasé una noche bastante entrecortada, me tomo un café y es otro planeta. Es como, nada, felicidad. Sí, no, total. Es muy necesario. Yo estoy muy de las infusiones. A ver si está bien lo que estoy tocando. Deshabilitar. Quiero deshabilitar comentarios. Activar preguntas, sí, preguntas sí quiero. Lo que no quiero son los comentarios. Esto, desactivar comentarios. Así se puede ver, chicos. Después los volvemos a activar al final. Pero si quieren, tienen el signo de interrogación para hacer las preguntas que quieran hacerle. Vamos a charlar un poco del tema de la ley de etiquetas. Bueno, la ley de góndolas, que quedó vieja, pero está bueno refrescarla. Y de por qué es importante, que me parece que este es el eje de la cuestión y del debate, porque es importante tener acceso a la información, acceso claro a la información de qué están hechos los alimentos que más consumimos, la mayoría de las personas, ¿no es cierto? Porque de esto se trata, por eso es tan importante la ley, porque tiene alto impacto por la cantidad de personas a la que afecta, por lo masivo que sería. Sí, las leyes tienen como base eso, ¿no? Igualan. Muchas personas dicen, bueno, no, lo que hace falta es educación alimentaria, y esta idea de, bueno, como, no sé, las elecciones alimentarias empiezan por casa, es una mirada muy estrecha de un fenómeno que está estudiado, que es social, colectivo, que nos afecta a todos por igual, y que la información hoy en día se transformó en un lujo. Entonces, que el acceso a la información no lo sea, es una obligación del Estado, ¿no? Como que como sociedad tenemos que acordar que no sea un lujo acceder a la información. No puede ser que hay personas que pueden conocer qué es lo que están comiendo y alejarse de otras de los productos nocivos o que lo van a tener que comer recurrentemente, y hay gente que gasta una fortuna en comprar juguitos para los hijos creyendo que ahí hay fruta, ¿no? Como que, bueno, esa brecha viene a saldar la ley, que está cajoneada igual, o sea, una ley que está ahí como esperando en algún momento que el diputado se sacude y la tome. ¿Por qué? Porque, contame, ¿tiene que ver el tema de la pandemia o es un tema de lobby? No, es un tema de lobby. La ley salió de senadores, es la mejor ley de la región, esto dicho no por mí, sino dicho por las organizaciones que saben, tipo UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Interamericana del Corazón, o sea, como que de toda la información, toda la evidencia que existe hasta ahora, se recogió la mejor disponible y se armó esta ley que salió de senadores con un perfil de nutrientes. El perfil de nutrientes es los límites que tiene ponerle de azúcar antes de tener un rotulado, de sal antes de tener un rotulado. Todas esas cosas se debaten muchísimo, porque imagínate, una cosa es que a mí me parezca un montón que tenga 4 cucharadas y otra cosa es que la evidencia lo diga. Claro, se debaten muchísimo y cambia de país a país. Sí, exacto. No es una convención mundial, digamos, porque no. Nosotros tenemos nuestro código argentino de alimentación, que determina que los alimentos, para ser tales, tienen que tener tales cosas, y el nuestro es como el más, ¿qué? ¿Criterioso? No, nuestro código alimentario es re dinosaurio, no tiene un montón de... No, me refiero a nuestra ley de etiquetado, que decía que era como modelo de la región, que marca los excesos. La ley de etiquetado es la que se basó en la mayor evidencia disponible para proteger la salud de las personas. ¿Qué ocurre? Que hay empresas a las cuales eso les viene pésimo. Por ejemplo, las empresas que producen yogures en nuestro país. Cuando vas a la góndola de yogures de Argentina, el 99% son yogures azucarados, llenos de aditivos, llenos de cosas que no harían que fuese el mejor aliado para una alimentación frecuente, menos nutritiva para, no sé, para las infancias. Eso va a quedar en evidencia. Ahora, es un país cuya producción láctea es muy importante, y las empresas lácteas, sobre todo las empresas como la Serenísima, las Danone, que son la misma empresa, lideran un negocio que es muy grande para el país. Entonces, la riña, digamos, es economía versus salud. Es que las personas sigan comiendo lo que manda la publicidad, o que empiecen a ver que ese yogurcito que se matan para comprar, porque si no son carísimos, que se matan para comprar muchas personas, y es alto en azúcar. Si tiene exceso de azúcar, vos no se lo compras de repente 2 veces por día, capaz lo compras una vez por semana, capaz no lo compras más, o capaz sí lo seguís comprando, pero sabiendo que eso es más parecido a una golosina que a un yogur. Y las marcas hacen mucho esfuerzo porque eso no ocurra. Yo puse en Instagram, por ejemplo, las galletas cachafás, que muchas personas relacionan con... Me encanta porque sos re cuidadosa a la hora de decir marcas. Ah, sí. Te deben amar. Después, que... hacia el final del vivo, vamos a chusmetear un poco sobre eso, sobre los llamaditos cariñosos que te hacen algunas marcas, como para tratar de hacerte docencia, como leí en el artículo, porque vamos a una pequeña digresión. Este vivo también ocurre por un intercambio que tuvimos en Twitter con Sole, en el que Sole me planteaba cuáles eran mis dudas con respecto a la ley de etiquetas. Yo se las planteé, entonces le escribí un mensaje por WhatsApp planteándole volcar esas dudas en público, porque tal vez sirvan a todos, y ella generosamente aceptó. Pero bueno, está bien, hablás con nombre y apellido. Galletitas, ponen al frente como sus ingredientes. Ahora, ponen sus ingredientes, pero dicen que tiene azúcar mascabo. No dicen cuánto le ponen. En Uruguay ahora, por ley, es una ley que fue bastante manoseada, la ley de Uruguay, pero bueno, tiene ley de octógonos negros. Entonces, ayer me compartieron un paquete que decía que tiene exceso de grasas, las galletas cachapas. ¿Podemos contar a modo introductorio qué son, en qué consiste la ley de etiquetas y qué son los octógonos negros? Dale. La ley de etiquetas es una ley que plantea poner al frente de los paquetes los nutrientes más críticos cuando son excesivos en sus cantidades según las calorías que representan. Por ejemplo, si el 10% de las calorías está conformada por azúcar, ese producto va a tener exceso de azúcar. Si el 30% está conformado por grasas, ese producto va a tener exceso de grasas. No se aplica sobre alimentos naturales. Por ejemplo, una palta no va a decir exceso de grasas o unas almendras. Sí se aplica sobre productos que son intervenidos y procesados por fuera de la mirada de las personas. O sea, si vos tenés una... cualquier cosa empaquetada se supone que te tiene que venir con rótulos. Entonces, hay personas que la ley sirve... Empaquetada y procesada o ultraprocesada, porque una manteca tampoco va a tener octógono negro pese a que venga empaquetado porque es un producto natural. La manteca que es solo manteca, pero no tenés todo solamente manteca. Vos que te fijas en la góndola, hay muchos que parecen manteca y en realidad son un ultraprocesado que te venden como manteca, te dicen, no sé, mantequera, no sé cómo te lo venden, y en realidad tiene un montón de ingredientes colados. Pero para la manteca, ahí sí tiene que intervenir el Código Alimentario Argentino, que determina que la manteca, para ser tal, tiene que tener tal cosa, tal cosa, tal cosa, y no puede tener tal otra, tal otra, tal otra. Es decir, yo claro, no he visto mantecas bajo el nombre manteca que en ingredientes no diga crema de leche pasteurizada y nada más. Claro, no aparece como manteca, pero sí te aparece, o sea, hay como una especie de juego de imágenes donde te aparece el mismo pan, como una idea de como de que vos estás usando un table, ponele, te aparece el dibujito. Sí, sí. Todos como híbridos con la margarina, desde que la margarina tuvo mala prensa, empezaron a sacar eso que decís, mantequera se usa mucho en panaderías para justamente simular la manteca y bajar los costos. Y hay mucha gente que cree, que, o sea, sobre todo buscando precios en un contexto de crisis económica, cree que está comprando algo igual y en realidad no lo es. Entonces sí vendría a imponerse sobre esas cosas. Lo interesante para mí es que hay productos que vos ya sabés que son complejos, tipo una gaseosa, vos ya sabés que tiene un exceso de azúcares. Ahora, hay cosas como estas galletitas que te decía, las cachafas, que las personas piensan que son re naturales y re sanitas, pero las cachafas te dicen exceso de grasas. Entonces, hay personas para las cuales es evidente que tiene exceso de grasas, y hay personas que creen que realmente están comiendo una galleta casi dietética. Esa información al frente te lleva a elegir mejor o a poder tomar decisiones más adecuadas. No, o a saber qué lugar cumple en tu dieta diaria esa galletita. Perfecto. Que te vas a comer, porque el tema también es la distorsión en los nutrientes. Yo a veces hablo acá con el productor que acaba de llegar, sigilosamente para no hacer ruido, y vos sabés que tiene que ver con la duda que yo te planteaba en Twitter. El tema de la nutrición y de la alimentación es tan integral, tan holístico en un punto, hay que atacarlo de tantos lados, porque hoy por hoy también todo propende a que uno confunda las sensaciones. Es decir, la importancia de las dosis, que es lo que para mí se deja afuera o se le quita relevancia en tanto se pone el foco en el ingrediente propiamente dicho, pero no tanto en el tema de las dosis, porque de golpe vos pasás por un bar y ves a un tipo tomándose medio litro de jugo de naranja, creyendo que es la panacea de la salud, y ese medio litro de jugo de naranja tiene altísima concentración de azúcar, que para el cuerpo es tan azúcar como el azúcar de la galletita. Y el tipo también cree que es una Dalit de la salud. No, hay que explicarle, no, mirá, mejor come la naranja entera porque viene con fibra, porque tomándote medio litro de jugo te estás tragando 6 azúcar libre de una, y lo peor de la naranja, que es el azúcar. Entonces, me parece que hay que atacarlo de muchos lugares y mucha gente, como decía, se confunde, y acá es donde la ley de etiqueta me parece genial, hambre con sed. Muchas veces hay gente que tiene sed y va y come o bebe algo que lo lleva, acá el productor se ríe, o te llena de azúcar. Entonces, a ver, si quiero un postre, voy al azúcar, pero no me puedo hidratar con azúcar. Total. Bueno, eso es re importante lo que estás diciendo. Y para mí una de las cosas que más revolucionó al momento de... para mí una de las cosas más interesantes de la ley de etiquetado tiene que ver con el debate que plantea la ley de etiquetado. Muchas veces por eso son importantes también las leyes y sus tratamientos legislativos, sino que salgan las cosas como por ventanillas rápidas y que la sociedad no participe. Porque en todos los países en donde se dio, sirvió mucho para entender que no es lo mismo un alimento ocasional que un alimento de todos los días. El problema de la alimentación hoy es que cosas que antes se daban ocasionalmente, claro, se transformaron en algo que está en la mesa permanentemente. El jugo nuestros padres, nuestros padres nos decían, la coca era una vez por semana, o claro, era un lujo asiático. Eso de poner en la mesa todos los días una gaseosa, arrancó cuando... Total. 90. Y después tenés también como las cosas en donde vos no sabés que hay alimentos que son más golosina que un alimento. Entonces, por ejemplo, el pan de pan lactal, el pan este que está en la góndola, tipo el pan Bimbo. Vos pensás que es un pan, porque tiene el alimento, tiene el nombre pan, y las personas lo consumen como un pan. Pero en realidad eso es una galletita blanda con 20 ingredientes, pero ahí tiene 4 o 5 formas de azúcar, tiene jarabe de maíz alta fructosa, tiene una cantidad de emulsionantes que también hacen mal a tu sistema digestivo, una cantidad de conservantes. Yo tengo un pan Bimbo en la parte de arriba de mi heladera, te lo voy a mostrar ahora, lo tengo hace meses abierto, sigue mullido, sigue con olor a pan, lo comes y tiene el mismo gusto que antes. Bueno, ese tipo de cosas hace que ese alimento no sea un pan. Entonces las personas creen que comen pan, pero no lo comen. El procesamiento hace a la diferencia en lo que un alimento es o no es. Y las claves de la industria no son una cantidad de ingredientes culinarios. La industria no cuenta con ingredientes para cocinar en la vastedad en la que puede contar uno que si vas a un mercado. La industria cuenta siempre con ingredientes muy básicos, pero cuenta con cosas que vos en tu casa no. Con todos estos aditivos que hacen una textura determinada, un color determinado, un sabor... Y sobre todo una idea que va engañando a las personas, porque hay gente que cree que come frutas porque hay una fruta impresa. Por ejemplo, en Perú, que es uno de los países que aplicó esta ley, Arcos, ¿me ves? Te veo perfecto. ¿Vos a mí también? Ah, sí, sí, sí, no, porque yo dejé de verme a mí, pero porque apreté algo sin querer. Pero vos me ves. No, decía que Arcor, ponele en Perú, tiene los mismos caramelos que en Argentina. En Argentina los pone imágenes de frutas, le pone un nene para que tipo seduzca a la gente. En Perú eso está prohibido por esta ley. La ley no puede... Entonces, dejá de tener esa confusión, porque posta que la confusión existe. Porque si una marca no la usarían tan recurrentemente. Imprimir una fruta hace que las personas la eligen más. ¿Y sabes quiénes más la eligen cuando hay una fruta? Los niños y niñas. La fruta resulta un atractivo enorme impreso en un paquete. No sé, como... Es, en todos los estudios, en todos los países se muestra lo mismo. Entonces... Tenés que quitar la fruta de la golosina, porque no tiene fruta ahí. Ponela, o sea, devolvé la manzana a su lugar, ¿entendés? Y que creas que estás comiendo una golosina cuando comes una golosina. Digo, no es que tiene que estar prohibida la golosina, tiene que estar prohibida la confusión, la manipulación que te hace creer que tiene un 10% de fruta. O sea. Entiendo, entiendo. Ahora, para jugar un poco y ponerme en tu contradictor, ¿no es cierto? Como un ejercicio para deshilachar, uno podría decir, de hecho yo he tenido conversaciones con amigos que son ingenieros en alimentos, y viste que el ingeniero en alimentos viene seteado como para relativizar cosas que a uno por ahí le causan espanto. Y te dicen, ácido cítrico, pues yo le digo, ¿qué es todo esto que leo acá atrás? Que dice ingredientes, porque también esto está hecho para que la gente... Te dicen, no, nosotros informamos. No, si nadie lo entiende, no informás nada. ¿Me entendés? Claro. Porque si vos pones ins tal cosa, y todas cosas que hay que ser técnico y que el 0,0 de la población entiende eso cuando en realidad es un producto de consumo masivo, es mentira, digamos, no estás informando. Obvio. Obvio. Entonces te dicen, no, pero esto es un conservante que se le pone a... Y te tiro un ejemplo. Ácido cítrico es el jugo de limón. Y tal cosa para darle, pero son todas cosas inocuas, están aprobadas, te dicen, están aprobadas porque son inocuas. El cigarrillo está aprobado, vos vas y te podés comprar un paquete de cigarrillos y está aprobado. O sea, que algo sea inocuo, no, su aprobación no se basa en eso, su aprobación se basa en su toxicidad aguda. Vos comés la salchicha no te va a matar. Ahora, ¿la salchicha tiene ingredientes cancerígenos? Sí. ¿Lo dice quién? La OMS la puso como el plutonio en la misma categoría de cancerígeno gracias a que tiene nitrito, nitrato y cosas que comidas en cantidad hacen mal. Entonces, basan en eso. O sea, ellos se basan en cierta forma de cuidado en donde vos lo que te comes te lo podés comer. Ahora, estos aditivos, por ejemplo, no son todos lo mismo. Una cosa es el ácido cítrico, otra cosa es ciertos conservantes, ciertos emulsionantes que nunca en la historia se comieron tanto como ahora. Porque esta también, o sea, en la medida en la que va avanzando esta forma alimentaria, vamos ensayando sobre nuestros cuerpos qué ocurre con esto que antes se comía ocasionalmente en un paquete de caramelos. Vos ahora lo comes a la mañana con el pan, con la mermelada, que todo tiene aditivo. Después lo comes al mediodía cuando comes el... Y lo vas sumando en el día y se hace un montón. Y sobre todo en las criaturas, porque estas leyes apuntan sobre todo a las nuevas generaciones que enferman hoy de cosas que nunca. O sea, vos tenés nenes de 12 años medicados contra la hipertensión. No es uno, es un montón. Entonces es un caso de salud pública muy grave. En la nota esta que vos hacías referencia, la del diario AR, que escribió Delfina Torres, en esa nota... Delfina Torres, le mandamos un beso porque es una genia. Es un libro, esa nota es un libro. Es espectacular. Y recomendamos a todos que la lean, porque la verdad que es muy educativa. Total, bueno, ella ahí... Después yo voy a dejar el link en historias para referir la nota y que puedan leerla, porque realmente es muy, muy interesante, está muy bien escrita. Y... Además es desde una persona, es una periodista que es especialidad en economía, entonces al tener otra mirada también está bueno, porque fue incisiva en lugares donde, no sé, yo ya vengo trabajando hace un montón en esto y no... De repente no reparo, pero ella puso los costos a salud pública que implican esto. Son un montón, claro. O sea, realmente es claro. Un montón de plata. Claro. Si no lo haces por un tema moral altruista, hacelo por un criterio economicista que también tenés como abordarlo por ese lado. Total. Porque acá es donde viene la otra parte, donde viene el segundo alimento. El primer argumento es la dosis. Yo te pregunto a vos, Sole. Si lo recomendable para vos es que a la mañana te comas 2, 3, no sé cuánto comés, rodajas de ese pan industrial que mencionaste que tenés en la heladera. Ninguna. ¿Es culpa del pan que vos, en vez de comerte 2 o 3 rodajas, te comas 4, 5 o 6? Sí, claro. Porque ahí te va a decir, no, nadie se enferma, esta es otra, nadie se enferma por comer 3 galletitas. Ahora, si te comes todo el paquete, te dicen... Mirá, estos productos comestibles, o sea, categorizados como ultraprocesados, que están hechos con cosas que vos en la alacena no tenés, vos no podés reproducir ese pan, no lo podés hacer, tenés que ir a una farmacia para buscar algunas cosas y a una compañía química para buscar otras. Y aún así seguramente no contarías con la matriz para procesar esos ingredientes y dar con ese pan. Esos productos se llaman ultraprocesados. Y esos ultraprocesados, lo que dice la evidencia, es que no hay que comerlos. No es que, lo mejor que puedes hacer por tu alimentación es no comerlos. ¿Qué ocurre? Que como están omnipresentes en publicidad, como la información es tan confusa y en lugar de decirte, che, esto es un producto que tiene, no sé, tiene 5 veces azúcar, tiene una cantidad de cosas que parece una especie de droga y no un alimento. Bueno, en vez de decirte todo eso, te dije... Hacé hincapié en eso porque tiene que ver con lo que acabo de decir. Cuando te digo, es culpa del alimento comer 2 o 3 rodajes, no comer 2 o 3 rodajes, comer 5 o 6... Lo es, porque está hecho adictivamente, o sea, son productos que están hechos de esa manera. De hecho, bueno, es re interesante, hay libros de estos ingenieros como los que vos hablás, pero arrepentidos de la industria, que te dicen, che, la verdad es que sí, le poníamos cosas porque la idea es que las personas coman lo más posible y vuelvan a comer, que tienen que estar todo el tiempo estimulando áreas del cerebro que tienen que ver con canales de recompensa, con circuitos de recompensa que se activan ante lo placentero. El placer es un gran aliado para comer y para comer bien, porque la comida tiene que ser rica, y la comida es rica, y que haya placer es una especie de respuesta biológica que le indica a nuestro cuerpo que vamos por un buen camino. Digo, no, y además que... esto de la adicción que vos planteás no está presente en los alimentos naturales. Entonces no, pienso en una criatura, después es muy difícil a un chico que encuentre placer en un plato de comida de verdad, o en todos estos, digamos, en todos estos alimentos, porque me encantó que vos lo dijiste al pasar, pero marcaste la diferencia entre producto comestible. Vos no hablás de alimento, hablás de producto comestible. Entonces, después, una vez que el chico tiene el paladar acostumbrado a estos productos comestibles, con todos estos ingredientes, después es muy difícil que vaya y agarre una fruta, o que coma un arroz con pollo y le parezca... Pero porque es algo como es algo biológico, o sea, la respuesta de placer que genera eso está como sobregirada. O sea, son respuestas más excitatorias que de placer. Entonces, vos tenés a una persona que está configurada para no solamente sentir placer para la comida y para atravesar nuestros estímulos alimentarios con nuestros 5 sentidos, o sea, contamos con 5 sentidos para disfrutar de los alimentos, eso ya está como intervenido por colores de mentira. Aromas que no refieren a lo que el alimento tiene. O sea, vos des un perfume a tomate, pero el tomate no está. Eso es un montón para nuestro, para nuestra ¿Qué hace la ley de etiquetas para evitar eso? Bueno, porque no, la ley... Yo por lo que entiendo, la industria sigue habilitada a poner colorantes, saborizantes, aditivos, estabilizantes, etc. Por eso te decía, la ley de etiqueta tiene como para mí una gran cuestión, es que habilita este debate, que habilita charlar de estas cosas en los medios, que habilita a un sistema de salud ponerse al frente y decir, che, hay alimentos y hay comestibles, no es lo mismo. En Uruguay se hizo muy buena educación a través de esto, o sea, los canales de televisión, por ejemplo, se empiezan a poner, les da curiosidad, aparece como el tema en agenda, y empiezan a aparecer en los medios médicos y personas que están aliadas a esta ley y a explicar. En Brasil se hizo un montón, las guías alimentarias brasileras modificaron, Brasil no tiene ley de etiquetado frontal, pero sí tuvo este debate sobre el procesamiento de los alimentos e incorpora en sus guías alimentarias la idea de que no es lo mismo un alimento que un coso comestible. De hecho, las publicidades del Ministerio de Desarrollo, que son los que dan plata para los programas sociales, tenían unos banners que decían, tipo, si tiene conservante, emulsionante, no sé qué, no sé qué, no es un alimento. Ese tipo de comunicaciones las habilita este tipo de debates. ¿Es perfecta la ley? No, es un gran comienzo. Vos hoy vas a... En Chile está desde 2016, ¿no? Sí, fue la primera... Y ha arrojado resultados positivos. Esto de los octógonos negros, a diferencia de otras cosas que se han probado, ha arrojado resultados positivos, es decir, disminuyó el consumo de este tipo de productos. Sí, las personas dejaron de tomar bebidas azucaradas todos los días, las personas cambiaron y buscaron alternativas. Lo que muestra la ley, que también es interesante para que pensemos como sociedad, luego cómo avanzamos hacia algo mejor, porque no es que la ley es eso la panacea, ¿no? Las personas no pasaron de comer galletitas a comer fruta. Las personas pasaron a comer las galletitas que no tenían esos octógonos negros. Es un gran avance para mí, ¿no? Como decir, bueno, son personas que, porque lo que te muestra es, las personas quieren estar, están preocupadas por lo que ingresa en sus casas todos los días, por lo que se come todos los días. Ahora, ¿cómo se puede hacer para que esas personas, en lugar de elegir otro paquete de galletitas que no tiene octógonos, que no tenga octógonos no significa necesariamente que sea un alimento más saludable, ¿no? Por lo menos... Para ahí. Que no tenga octógonos no significa que necesariamente sea un alimento saludable. Implica que el hecho de que los tenga no sea un alimento saludable, porque este también era un debate que los que cuestionan la ley de etiquetas dicen, pero Sole, y sigo jugando al contradictor, si yo vendo una galletita de cereal, hay una muy conocida, que seguramente candidatea a varios octógonos negros, privás al consumidor de que tal vez pueda acceder al salvado o a un producto integral, porque la gente va a ver el paquete con octógonos negros que dice alto en sodio o alto en grasa o alto en calorías, que yo creo que esta galletita va a tener los tres, pero es un alimento integral. Entonces me condenas a mí, galletita integral, a digamos al infierno, a la penitencia, me amonestás con un octógono negro y privás solapadamente, digamos, lateralmente el consumidor a poder acceder a mi producto. Entonces, que tenga el octógono negro, ¿implica necesariamente que no es saludable? Mira, en las galletitas te diría que sí, no hay galletitas saludables. Esas galletitas dice con salvado, el salvado es una porquería, el salvado no es harina integral. Esas galletitas tienen además unos aceites que son pésimos para la salud. Te ponen aceite de girasol con omega 3, es un alimento, es una semilla modificada en laboratorio para tener más de una sustancia, pero el aceite sigue siendo algo que no debería consumirse todos los días. La sustitución de grasas que ha hecho esta sociedad con los ultraprocesados es tremenda, porque la calidad de grasas es muy mala la que están los productos ultraprocesados en todos. O sea, todos usan este aceite de girasol alto. Lo que dicen alto oleico, ponele. Eso, es una semilla modificada en laboratorio, pero no tiene algo, no es un aceite mejor. El aceite que vos le pones a tu repostería es un aceite que vos sabés de dónde proviene. O sea, vos le pones una materia grasa que buscás que sea buena porque es parte básica de tu receta. La industria busca que sea la más barata posible. Entonces, ahí a las personas hay que alejarlas de las galletitas como sea, porque las galletitas son una cosa que se ingresó brutalmente en la comida, y hay personas que creen que cuando tienen hambre comen una galletita y están comiendo un alimento y no una masa horrenda que hace mal a la salud. Entonces, por un lado está eso, pero sí es cierto que hay algunos alimentos que van a tener que explicar. Representan exactamente al 0,5% de los alimentos disponibles. O sea, no es que decís, se están agarrando, que son, por ejemplo, algunos cacaos reales, unos chocolates de verdad, que pueden estar marcados con exceso de grasas o exceso de calorías o exceso de azúcares, puede haber algún tipo de, no sé, de justo de postre hoy en día, o sea, yogur que tenga aceite de coco y que esté grabado como con grasas saturadas, si puedes tener que explicar, realmente es un porcentaje muy mínimo de una oferta que va direccionada a un público determinado que puede hacerse de esa información, puede hacerse mucho más fácil de esa información, y representa eso nada más. El resto, lo que va a atacar a la góndola, es productos que son masivos y que te hicieron justamente creer que le estaban dando una galleta integral y te están dando la misma porquería con un puñado de salvado, que es lo que antes se descartaba y se daba de comer a animales, te están metiendo a vos en la galletita. No es una harina integral, que está buena. Es decir, la ley de etiquetas no busca informar, sino que busca activamente desaconsejar esos desalentar, productos. Exacto, desalentar el consumo de ingredientes críticos que está demostrado están relacionados directamente con la principal causa de muerte. O sea, eso es increíble, 640 personas mueren por día por comer estas cosas, por distintas enfermedades que se relacionan directamente con eso, tipo diabetes, hipertensión, distintos tipos de cáncer. Eso también está probado. A ver, y también está probado, que esto es otra cosa importantísima de la ley que nunca se habla, la vulneración de derechos que hacen las marcas sobre las infancias, acosándolos con personajes para venderles mierda. Entonces, eso va a estar prohibido también. Vos quitando los personajes estos, donde vos le compras muchas veces... Que el gallito que te mira ahí abajo, que mira la altura de la criatura, que lo ponen abajo en el paquete mirando... No mira al padre, mira al nene. ¡Qué miedo! Yo desde que leí tu libro, no, veo gallos por todos lados. Veo un gallo y saco corriendo. Veo un animal y con el corro. Un perro, no importa. Me está mirando, empiezo a gritar. Mira, sáquenme de acá. Pero vos marcabas algo interesante, que es abre otro mini debate que nunca me había puesto a pensar, pero que repercute también en otros temas, que es el siguiente. ¿Es normal que naturalicemos que una marca le hable directamente a una criatura cuando nosotros como padres o tutores o mayores tomamos las decisiones por ellos, pero no tomamos las decisiones sobre lo que va a comer? No, es tremendo eso, y además eso posta que está reestudiado, y cuando ves como los papers de la misma industria, todo esto lo que se conoce como el NAC factor, que es cuánto un producto, su tentación, digamos, puede lograr que una criatura esté llorando en el piso desesperada, tipo, cómpramelo, ¿entendés? El efecto ese está medido, el efecto de sugestión en la criatura, pero al mismo tiempo de imposición a la familia. Porque es, no sé, digo, vos te ponen un Minion, cuando está la película de los Minions, y ese Minion creó empatía y se instaló en un lugar donde las criaturas no son como los adultos que tienen como capas de filtro. Digo, es un animal al que quieren, pasan a tener una afinidad emocional. Esa afinidad emocional está comprada para ponerse en un producto que lo mira directamente y que le dice, acá me tenés, ¿no? Y vos lo terminás comprando, aunque ese producto muchas veces ni les gusta mucho, ni vos lo querrías. Mucho menos lo necesitan nutricionalmente, pero yo como empresa te podría decir, entonces si yo quiero vender juguetes, no puedo hacer publicidades atractivas para chicos, tengo que hacer una publicidad para el padre que diga, señor padre, tengo que este muñeco que creo que le pueda hacer bien a su hijo. Yo o sea, te lo pueden atacar de 1500 maneras a ese argumento. Yo estudié mucho ese tema, fui a Brasil, en Brasil hay una ley que se ganó al respecto, que habla como de las criaturas como objetos de consumo, y cómo eso atenta contra los derechos de los niños y niñas. O sea, hay directamente una vulneración de derechos, y sí, o sea, la publicidad orientada a niños no debería ser de ninguna manera, porque los niños no son consumidores. Y tienen que estar, su consumo tiene que estar mediado por los adultos. Entonces, ¿cuál es ese límite? Y ese límite tiene que estar establecido por leyes, para mí, que sí prohíban totalmente la publicidad dirigida a ellos, de todo. Ahora, bueno, como de todo no se puede, empezamos con lo que les hace daño. Antes se publicitaban cigarrillos a los niños. O sea, los niños recibían, el ingreso al tabaco estaba evaluado en los 8 años, porque las publicidades estaban dirigidas a ellos directamente. Eso se prohibió. No sabía eso. Sí, y todavía hoy en día, como el inicio está más o menos a los 13 años, vos en los kioscos vos no podés tener por ley cigarrillos expuestos para que los niños no lo vean. Y yo me acuerdo cuando mi hijo tenía 15 años, y mi hijo no fumó nunca, pero un día le encuentro unos cigarrillos en su mesa de luz, y eran unos cigarrillos que tenían atrás una cosita mentolada. Esa cosita mentolada es un acuerdo que hicieron con Mondelez, que son los fabricantes de Halls y demás, para meterlos en los cigarrillos. Y está totalmente evaluado que eso es un ingreso directo al tabaquismo a los niños y niñas. Entonces, se prohíben ese tipo de cosas. Bueno, con los comestibles tiene que empezar a pasar lo mismo. Por ejemplo, vos en México tenés estados donde está prohibido vender gaseosas a menores de 12 años. Prohibido. O sea, va a ir al kiosco y así como no le pueden vender cigarrillos, no le pueden vender una coca. ¿Por qué? Porque los nenes se mueren de diabetes en México por toda la cantidad de Coca-Cola que toman. Y porque Coca-Cola fue lo suficientemente astuta y se jactan de eso, de pasar de una cosa como circunstancial a algo de todos los días. Es algo que la empresa propone. ¿Te puedo leer algo y hacemos para los que recién se ingresan? Estamos con Sole Barruti, ella es periodista especializada en temas relacionados con la alimentación. Tráeme los dos libros, Fede, que los tengo por ahí, así los mostramos. Y mientras te voy leyendo algo, jugando al contradictor, apoyando 100%, 90% la ley de etiquetas, no, me parece que está bueno, subrayámelo de nuevo porque lo perdí. Me parece que está de bueno educar, y también ya que se debate sobre alimentación está buenísimo, y realmente el propósito de la ley, nadie puede estar en contra de que se informe lo que estás consumiendo para esto. El máximo de los peligros que yo creo que es confundirse. Estar confundido en materia de alimentación tiene un costo altísimo. Porque uno se puede confundir con muchas cosas, de hecho vivimos confundidos, pero la alimentación tiene que ser clara como un cristal, ¿viste? Uno por lo menos tiene que saber que esto que está comiendo para darle a ese alimento el rol que le corresponde. Por algo en las bebidas alcohólicas, el chop de cerveza es así, el de tequila es así, porque uno va y lee lo que tiene el tequila y dice, claro, si yo me tomo un chop de tequila, me muero. Claro. Por más que no lo tolere. Pero si yo quiero condimentar una milanesa con ketchup y me estoy comiendo un postre, pero no me dicen, te estás comiendo un postre con la milanesa, no comas plátano, porque ya te lo comiste con la milanesa, entonces yo estoy agregando caloría, es así. Eso, es exactamente eso. Se enmascara lo que comemos permanentemente. Ahora, ¿me puede llegar a decir a alguien? Si uno mira lo que comía un argentino hace 30 años, la verdad es que no era bueno. Comíamos mucha más cantidad de carne vacuna, poco pollo, poco cerdo, había un bajo componente de lácteos y no había una gran cantidad de frutas y verduras. Cuando uno mira el programa general, la dieta actual es mejor que la que había hace 50 años en términos globales. Y cito, Fernando Vilela, ex decano de la Facultad de Agronomía de la UBA. Sí, me tira acá con malevolencia el productor. Mirá, es mentira eso. Eso es mentira. O sea, es mentira. Está evaluado que las personas comen mucho menos frutas y verduras hoy que hace 30 años. Eso por el consumo permanente de hogares, por la evaluación esa. Es absolutamente mentira, pero se basan en datos mentirosos que repiten, como repiten que, no sé, hace falta tirarle venenos al campo para que crezcan las cosas. Entonces, como tienen el poder de la prepotencia, de los espacios de legitimidad que ocupan, como ser el decano de agronomía, pareciera que eso tiene alguna validez, pero no es real. Hoy en día consumimos, y esto también por datos de la OMS, unos 180 veces más ultraprocesados que hace 10 años. 180 veces, o sea, vos pasaste de comer, y ese alimento que metes en tu comida, en tu cocina, es un alimento de verdad que sale. Eso también está demostrado. Por eso cada vez hay chicos que no conocen las frutas y verduras, no las conocen, no saben lo que es, pero comen frutita, porque lo anuncia Topa, y porque está metido dentro de un sachet y les parece que es práctico. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que son siniestras. Están totalmente... No, lo grave no es que no lo sepan los chicos, lo grave es que no lo sepan los padres, que le dan un juguito creyendo que le están dando naranja y le están dando una golosina bebible. Una de las cosas que más me desespera son estos sachets que vienen con esta compota pasada, que si vos lo apretás, decís, ¿qué es este vómito? Me mata porque nadie puede negar la pasión que le pones a tu trabajo porque se te salen los ojos para afuera... Es que no lo estás indignada. No digo por qué. Yo una vez quedé atrapada en un avión, en un aeropuerto entre Colombia y México, y le dieron a mi hija, fue la mesa en su vida, le dieron una de estas cosas, ya se había quedado sin comida, que estábamos 14 horas dentro de un avión que iba a ser de un vuelo de 4 horas. Una cosa del horror mismo. aparecen de repente esas azafatas con el cosito ese. Yo todavía da la vuelta, es un segundo, ¿eh? Mi hija lo agarra, tenía un año. Se desorbitó, obviamente lo tiré y eso nunca más volvió a aparecer cerca de su vista. Pero claro, es una especie de estímulo mega azucarado en una textura como gelificada y fría, que es tipo, ah, dame 80. Y la gente cree que, tipo, entonces está comiendo un montón de peras. No, no está comiendo un montón de peras, está comiendo un montón de caca que parece que tipo tiene un dibujito de peras. Claro, claro. Y vamos a la última que lo sobrevolamos en el primer vivo, pero está bueno repetirlo porque nos está acompañando mucha gente, que es el estribillo que reza. Pero en un mundo donde todos los días muere una persona y nacen tres, vamos a un mundo cada vez más poblado, etcétera, diría Dolina, pero yo lo voy a completar. Que hay que alimentar, y no es viable alimentar a tanta gente, producir alimentos masivamente, si no nos valemos. Así que, en realidad, somos buenos nosotros, porque lo que hacemos es venir a alimentar a un mundo cada vez más poblado y cada vez con menos ingresos, por lo cual estamos obligados a hacer alimentos cada vez en más cantidad y más accesibles. Sí, pero pasa que eso también, nuevamente, eso se contesta con las mismas cifras, ¿no? Las cifras que muestran que hoy en día se producen alimentos para el doble de personas que somos en el mundo, o sea, para 12.000 millones de personas ya hay disponibilidad para esa cantidad, y sin embargo, 850 millones de personas mueren de hambre, y 2.000 millones de personas no tienen acceso a los nutrientes básicos. ¿Eso por qué? Porque, bueno, el sistema alimentario se va volviendo un sistema cada vez más destinado a proveer de comida a las personas que pueden, como la ley de la billetera, básicamente. Si vos tenés plata, vos vas a estar enfrente de un supermercado, vas a poder entrar y vas a poder comprar. Si vos no tenés plata, te vas a cagar de hambre y vas a poder pedir que en lo posible te llegue algún beneficio de calidad de esas mismas empresas que derivan cosas horrendas para que coman las personas que menos tienen. Entonces, esto también está como establecido y hay mucha evidencia que muestra que si vos a la alimentación la impulsás, esto lo decía el ex director de FAO, Graciano da Silva, que es un tipo súper interesante y que les recomiendo un montón que lean si quieren como hacer algo más, pues el tipo pasó de ser director de FAO durante un montón de años, y cuando ingresa FAO, es como la Agencia de Naciones Unidas dedicada a la agricultura y a la alimentación, cuando ingresa con una idea muy sólida de hay que tener más agroindustria, hay que tenerle más como, hay que ponerle más a esto. Y cuando se va, dice, solamente vamos a salir de acá con más cultura alimentaria basada en los territorios y con más productores basados en agroecología en el campo. O sea, es un tipo que hace toda esa carrera adentro del instituto que marca como el lugar de producción del mundo y sale con ese discurso. Yo lo entrevisté hace poco y el chabón lo que me decía es, mirá, la agroindustria está demostrando que prometió muchísimas cosas y no las cumplió. Y a medida que ingresan personas al campo y que hay programas de reinserción agrícola, el problema del hambre se soluciona, porque las personas que más inseguridad alimentaria tienen son las personas que viven en zonas rurales y este sistema no emplea o son expulsadas del campo por este mismo sistema. Entonces, el problema hay que atacarlo desde ahí. ¿Y cómo se lo ataca? Bueno, repensando la matriz productiva, sacándola de las garras del agronegocio y volviéndolas a personas o a culturas alimentarias. Y lo de la cultura alimentaria como guía también es súper importante, porque hoy en día vos tenés grandes planes que hacen de los territorios una cosa que pareciera que es igual, en donde vos siempre podés plantar lo mismo a gran escala. Cuando el territorio tiene expresiones diversas que dan comida diversa para dietas distintas. Y cuando vos eso lo volcás al territorio, te da más cantidad de calorías, te da más alimentos y te da sobre todo mejores alimentos que dan alimentación adecuada. Vos pasás a comer en zonas como La Pampa, lo que se come en La Pampa, pero en el norte lo que se come en el norte. Y eso a nivel global hace un montón. Genial, Sole. Y te hago una consulta, cambiando un poquito de tema. Estamos en el primer trimestre del 2021, se tendría que haber comenzado a implementar la ley de góndolas, ¿no es cierto? Que ya había sido aprobada en las dos cámaras y demás. Sí. Eso está funcionando, ¿sabes si se está respetando, no se respeta? Es importante porque recordemos un poco qué es la ley de góndolas. Mirá, la verdad es que el tema con los supermercados es que es un poco tierra de nadie. Aunque se quiera poner, ¿viste? Es como lo mismo que con el agronegocio ahora con lo que pasa con lo de la carne, ¿viste? Que se tratan de poner leyes, pero se ingresa a territorios que vienen trabajando desde lo más liberal desde hace un montonazo de años. Entonces, se vuelve muy difícil su aplicación y se vuelve muy difícil su seguimiento, porque básicamente es una ley de la prepotencia en la góndola. En la góndola y en el campo. La prepotencia tiene que ver con este ser dueños, básicamente con la dueñidad, ¿no? La ley de góndola será algo así como que solamente el 30% de la góndola podía estar destinado a las grandes marcas y el otro 70% tenía que estar dividido en distintos productores, empresas, emprendimientos familiares, pequeñas y medianas industrias, etcétera. Incomprobable, porque además también es difícil de regular, pero era una manera también de fomentar la producción, generando nuevos puestos de trabajo y brindándole al consumidor la posibilidad de elegir, ¿no? De atentar contra los monopolios, digamos. Esa es la finalidad. Claro, pero ahí, parece buena la ley. Por eso te digo, pero ¿qué pasa? Que los supermercados se manejan desde hace cuánto tiempo con la prepotencia de que toda la góndola, vos andás a buscar, productores diferentes en la góndola de lácteos. O sea, ¿de dónde los sacas? ¿Cómo haces? ¿En la góndola de galletitas? ¿En la góndola de pan? Uno ve siempre los mismos. Antes eran dos marcas, ahora serán tres. Pero también muchas veces creemos que son marcas diferentes. En la góndola de panes, por ejemplo, es algo alucinante. Nosotros creemos que Bimbo y Fargo son distintos y Lactal es distinto. Ay, contame así trivias de la góndola. Amo la trivia de la góndola. Bueno, eso de que sean todos lo mismo. Todo es Bimbo. El pan panificado en Argentina, todo es Bimbo. Entonces, te pone distintas marcas y vos crees que estás comprando distinto, pero estás comprando siempre al mismo monopolio. Que después te aparece la ley antimonopolio, bla, bla. Lo mismo pasa con un montón de cosas de las leches y de... O sea, vos tenés, por un lado, la segmentación, que esa es la góndola de lácteos, se ve un montón, tipo, te aparece cada vez más leche distinta, ¿viste? Vos tenés la leche y parece un shampoo. O sea, tenés la leche para todo momento del día y de la vida. Bueno, con los panes también pasa muchísimo eso, tenés el pan artesanal, de semillas. Básicamente es lo mismo con un 2% de algo diferente. Entonces vos tenés, o sea, al de semilla le agregan un puñadito de no sé qué. Todo sale de la misma pasta base, digamos. Hay una Otra cosa que se puntualizaba para volver, está claro, la ley de góndolas no se puede regular. Igualmente uno como consumidor tiene derecho de hacerla valer a la ley porque es una ley que ya está en vigencia. Es decir, como uno puede llamar a defensa del consumidor. Después, bueno, lo que se hace escapa de nuestras manos, pero como consumidores está bueno Copa que vayan a los supermercados, me copa Pedro Verde en los supermercados diciendo, no me cumple la ley de góndola. No, yo voy con el metro y digo, si esto mide 10 metros, el 30 tiene que ser... Me corres para acá. Claro, sí, no, por eso, es difícil, es complicado. Escúchame, y algo que no mencionamos, volviendo brevemente a la ley de etiquetas, es que tienen que poner en los ingredientes, no solo los octógonos, ¿no? En los ingredientes tienen que poner, en la tabla nutricional, no pueden poner más tipo hidratos de carbono, tienen que poner cuánta azúcar, o sea, si son polisacáridos, disacáridos, o sea, no poner generalidades. El azúcar hoy en día es como una tierra de nadie en nuestro país. O sea, vos le podés poner a un producto 46 cucharadas de azúcar, los yogures estos que le venden a los nenes, el yogurísimo, tiene 8 cucharadas de azúcar que le dan como si fuese una comida, y nadie tiene la obligación de poner que le están poniendo eso. Entonces, obvio, a la criatura le encanta. ¿Cómo no le va a gustar si le está dando caramelos en forma de yogur? Le va a encantar. Eso, esa información que hoy en día está negada por las marcas, tiene que ser obligatorio y la tienen que poner. Y eso es un laburo que hay que hacer. Por ejemplo, Uruguay, en esto de las galletitas cachafás que yo puse ayer, yo pensé que, por ejemplo, con la ley de Uruguay tenía la obligación de ponerla. Pero en Uruguay consiguieron seguir camuflando el azúcar. O sea, vos tenés una ley, tenés los octógonos, pero las marcas pelearon, que si no tienen exceso no tienen que poner cuánta azúcar agregan. O sea, tenés que vos hacer un pedido, elevar un pedido al Ministerio de Salud para que Cachafaz te diga cuánto azúcar le están metiendo a sus galletitas. Es una cosa de locura. Cuando se supone que le están... Sí, a mí me preocupa menos eso que el azúcar, que evidentemente es el nuevo cuco de la alimentación. Cada década o cada veintena se van renovando los cucos. Fíjate que de la sal se dejó de hablar. Yo me acuerdo de la época de mi viejo, de mi abuela. Era el demonio era la sal. Pedro, el azúcar tiene causas iniciadas de los años 30. Lo que pasa es que el azúcar lo que hizo fue hacer una alianza estratégica increíble, se contrató a los mismos bufetes de abogados que el tabaco, creó alianzas con universidades sumamente importantes, con fundaciones cardiológicas. Vos fíjate que, o sea, tenés, no sé, en Argentina tenemos el Congreso de Nefrología auspiciado por Coca-Cola. Creamos un nefrólogo, te va a venir a hablar del azúcar. Nunca en tu vida te va a volver a hablar de azúcar, si están auspiciados. Tenés, entonces, el azúcar está vedada como información y por eso lograron ser un ingrediente oculto. Es el ingrediente más polémico porque es el que más aumentamos en su consumo. Vos tenés un límite establecido por la OMS. Claro, y el más camuflado, digamos. Es el más camuflado. Vos tenés salchichas con azúcar. O sea, ¿cómo puede ser que la salchicha tenga azúcar? Bueno, porque es adictivo y porque te genera efectos en tu cerebro aunque vos no lo tengas. Eso los cocineros lo sabemos bien y lo manejan bien los asiáticos, que entienden que donde hay un poco de sal, tiene que haber un poco de azúcar. Y vos sabés que es increíble. El otro día herví arroz, creo que lo tengo acá, si lo tengo acá, lo tengo ahí. Anoche herví arroz, un arroz de sushi para acompañar un guiso de lentejas que hizo que te hubiera encantado porque es todos alimentos, poroto rojo. A mí me gusta muchísimo fomentar a que la gente consuma alimentos de verdad. Creo que todos los cocineros tratamos de hacer ese trabajo. En general lo bueno es, digamos, lo hecho en casa siempre tiende a ser saludable y siempre recomendamos que no se peleen con los supermercados o con los... pero que vayan a los comercios de barrios, la verdura la compren en la verdulería, la carne en la carnicería, que si van al supermercado traten de comprar dentro de... A ver, uno se sabe un ser situado, uno es un ser urbano. Es decir, yo puedo ir a un supermercado y digamos, no es lo mismo comprar ultraprocesados. Incluso hay que educar porque a veces uno dice los congelados. Ojo, porque los congelados no son cucos. Un tipo que vive solo y no come verdura, está buenísimo que se compre brócoli, choclo, arveja y espinaca congelada, pero no es lo mismo eso que la patita de pollo, que el medallón de espinaca, que... Entonces hay una gran tarea de educación que es lo que uno siempre trata de comunicar en la medida de lo posible. Acá tengo mi lista de compras. Por ejemplo, dice té negro, té de manzanilla, yerba, queso Fede, porque Fede come el queso ese de plástico que me parece un horror, pero bueno, lo come, le encuentra gusto, yo no sé por qué, y queso cáscara roja, que es un nombre muy de abuela, viste que antes era cáscara negra, cáscara roja. Qué genial, hermoso. Ah, y retomo el tema de los asiáticos y el azúcar. Entonces, cuando vos pones un poco de sal, el azúcar, que esto lo hablaba el otro día en Twitter, porque se armó un debate sobre la comida agridulce, que era muy de abuela, que a mi abuela le encantaba el pollo a la nana, o el ser de las, a la ciruela. Amo la comida agridulce. Amo la comida agridulce, que está muy bastardeada también porque hay que saberla manejar, la comida agridulce, porque si no, no es agradable no saber si te estás comiendo un postre o un plato. Pero bueno, a la luz de que comemos postres todos los días sin darnos cuenta, el ser de la ciruela es el menor de los males, termina siendo, ¿viste? No, pero mencionaba esto, que a veces un toque de azúcar, por ejemplo, en una vinagreta, el ácido mezclado con el azúcar y la sal es un trío explosivo. Entonces vos haces una vinagreta, le pones jugo de limón, vinagre de vino, a mí me gusta usar vinagre de vino, te juro, haz esta prueba en tu casa. Jugo de limón, vinagre de vino tinto, aceite de oliva y ponele sal y media cucharadita de azúcar. No puedes parar de comer. Porque es como que ese toque de azúcar, no necesariamente a tu pregunta de por qué una salchicha tiene azúcar, no necesariamente el azúcar hace que el alimento sea percibido siquiera como agridulce, sino que claro, es como la pizca de sal en la pastelería, que siempre decimos una pizca de sal porque realza los sabores dulces. Una pizca de azúcar en lo salado también te levanta muchísimo los sabores. Total, lo que pasa es que la industria no te pone una pizca, te pone un montón cada vez más, porque ese mismo efecto lo tiene que lograr con cada vez más cantidad. Me encanta porque vos, fa, sí, divino todo, pero fa. No, para poner claro, porque así es el azúcar como cuco. El azúcar, posta, pasamos de poner, o sea, la OMS establece un límite. Ese límite no es algo que vos tengas que comer, o sea, vos no es que necesitas, no, podés vivir toda tu vida sin comer azúcar. Ahora, te establece un límite. Ese límite, lo estamos pasando entre 11 y 15 veces comemos dieta de supermercado. Entonces, sí te está matando el azúcar. Te está generando un montón de problemas el azúcar. Y si sos un pibe, más todavía, porque estás viviendo azúcar. Es un experimento nuevo. Claro. Como fue en su momento el experimento de cambiarles a las personas las grasas naturales que comían por estos aceites ultraprocesados que te venden en el supermercado, que es aceite de macerados fluorescentes, que son los mismos que tienen estas porquerías. Entonces vamos como cambiando nuestra manera de comer. En Argentina, viste que hubo toda una especie de boicot al aceite de oliva en su momento, en los años, creo que fueron los 80. Sí. ¿Sí? Bueno, ese boicot al aceite de oliva que se hizo que dejáramos de consumir un alimento buenísimo para pasar a comer una mierda de aceite de maíz, un aceite de girasol, un aceite de soja, pésimos en su cosa. Derribaron una industria que era buena. Perdón, ¿por qué son malos el aceite de maíz o el aceite de girasol que uno compra ¿son malos? Son malos, son productos ultraprocesados de pésima calidad. Vos fíjate que son productos ¿Ultraprocesados? ¿Es un aceite de maíz o de girasol? ¿Es un alimento ultraprocesado? Sí, son sumamente inflamatorios. Hay mucho laburo hecho sobre las grasas hoy en día. Pero por el tratamiento que le dan al cereal, decís, por los cultivos de donde provienen, digamos. Los aceites de semilla son malos, porque vos tenés que exprimir esa semilla. No, una semilla no se exprime fácilmente. O sea, agarras un maíz, tenés que exprimirla con un montón de solventes, un montón de cosas, y en un proceso de altas temperaturas que hace que ese aceite luego tenga también efectos sobre tu salud. Y lo peor que hicieron fue que en realidad modificaron como cierta cuestión de equilibrio de omegas. Vos antes tenías, vos tenés dos omegas, el omega 3 y el omega 6. Estaría bueno que lo hables con, hay médicos que tienen como un montón de laburo hecho, cardiólogos... No, me dejaste helado con lo del aceite. Para mí el aceite es un producto primario y lo compro. Es más, me gusta comer distintos aceites porque me parece una manera de dotar mi alimentación de diversidad. Es decir, no como siempre aceite de oliva porque además no todo el mundo puede comer siempre aceite de oliva. Pero sí, bueno, a veces maíz, girasol. Decís, bueno, de alguna manera como alimentos que vienen de otros... De otros cereales y demás. Después vamos a terminar este vivo con lo positivo, porque si no es todo lo restrictivo, lo pecaminoso, No, pero eso me parece... ¿Qué comprar? Vamos a hablar después. Te digo, ¿qué elegir? Es re importante para mí esto de los aceites. Son todas como de construcciones, porque fueron como... esto fue una forma de educación. Las marcas nos educan, cuando nosotros decimos que falta educación alimentaria. Nosotros estamos excedidos de educación alimentaria, lo que pasa es que de la equivocada. Te voy a pasar después, tengo un amigo cardiólogo, Esteban Larronde, seguilo en Twitter, es muy bueno, es muy científico, y el chabón estudia muchísimo los aceites y todas esas cosas como para explicar por qué estos aceites se llaman PUFA y generar un deterioro a la salud muy grande. Hay muchos estudios hechos sobre eso, porque son inflamatorios, porque a vos te cambiaron la composición de la dieta habitual que tiene biológica del ser humano. Y entre otras cosas, además, porque son productos hechos de una manera muy muy procesada. Pues son aceites que vos los pones al sol y no se deterioran, es como una cosa. Mira vos, voy a investigar porque realmente esto no lo sabía. Sole, tengo una consulta. El jueves, en mi vivo de todos los jueves, charlamos sobre el debate que se había armado con el tema de la harina y el logo de la cocinera negra que habían retirado por el tema del racismo y demás. ¿Qué opinión te merece esto? Porque tiene que ver un poco con... Sí, a mí me parece fantástico. Así como hablamos de que las marcas se educan en todo sentido y el artefacto de consumo es un sistema ideológico por sobre todas las cosas, ¿no? Nosotros somos una sociedad organizada con determinados principios y determinadas ideas que muchas veces creemos que porque están naturalizadas no existen y no están operando de una determinada manera, ¿no? Pero todos los paquetes son un dispositivo que tiene una comunicación que va generando cierta forma de organizar a la sociedad también. Y en este caso, este logo era muy agresivo y resultaba muy violento porque no era solamente una persona... sin duda como afrodescendiente, sino que además estaba vestida con atuendos que eran del momento de la esclavitud, con una determinada forma de vestirse, esto, o sea, lo dijeron las personas que vienen trabajando, las organizaciones que vienen trabajando hace mucho tiempo para que este símbolo fuera retirado, y está muy bien nutrida ese pedido, ¿no? Más allá de lo evidente que nos puede parecer, que una vez que hay veces que hace falta mirar las cosas muy de cerca para decir, es verdad, esto es violento, ¿no? Como que naturalmente decía, está impuesta hace un montón de tiempo. Yo tengo la teoría de que en unos años, porque uno le parece vivir en el mejor de los mundos si lo comparamos a cómo era antes, y en general yo creo, esta es mi postura, yo tengo una visión optimista, yo creo que en general estamos mejor. Eso que escuchás es el megáfono que mi hermana que vive en Estados Unidos se extraña muchísimo del tipo que busca los muebles. Amo. Colegiales, el tipo... Pasa por tu barrio del megáfono que dice, compro muebles, camas. Tengo dos momentos. El momento de la mañana está todo bien. Cuando pasa la hora de la siesta de mi hija, realmente me van a tirarle algo tipo desde el balcón. Así que ahora va a musicalizar. Como no tenemos al vecino que nos cierra la persiana de todos los jueves, tenemos hoy al del megáfono. Te estaba diciendo, ¿qué te estaba diciendo? Me olvidé. De cómo cambia la sociedad y de cómo van cambiando. Ah, de cómo lo cambia, que tengo una visión optimista y me parece bien que se revise, incluso por demás. Yo sé que esto irrita a mucha gente, dice, qué pelotudez estar hablando de esto, como por ejemplo el productor, que encuentra voces que siempre que lo acompañan, estar hablando de esto, no suma y demás. Pero yo creo que si la comunidad se sienta, digamos, ofendida, ya es razón suficiente como para retirarlo. Total. Ahora, no vivimos en el mejor de los mundos. Yo tengo la teoría que en unos años, por ejemplo, la expresión que tenemos de me voy al chino a comprar algo, o demás, no se va a usar más y nos vamos a horrorizar diciendo, no puedo creer. Yo tenía un socio inglés en mis restaurantes cuando arrancamos en el 2007, y los ingleses, viste, que tienen otra percepción con el tema del racismo, son mucho más cuidados y demás. Y me acuerdo que una vez lo vino a buscar una amiga de él, y le digo, Michael te busca. Me dice, ¿quién es? Y le dije, no sé, es una china. Le dije, se quedó así. Se quedó en la... Después entendió que tal vez, no vamos a abrir el debate si el argentino es racista o no es racista, es solamente sobrevolar el tema de la harina y punto. Pero cuando uno dice... me voy al chino a comprar algo, yo creo que hasta lo dice de una manera cariñosa, pero no se ve así en otros lugares, porque ya la solo mención, la solo referencia connota peyorativamente. ¿Entendés? Sí, sí, sí, porque están marcando a alguien desde... Sí, obvio. Es súper interesante pensar para mí desde habilitar el espacio de, primero, de la sensibilidad, eso como decir, de, bueno, si alguien se siente afectado, hay que darle espacio a eso. Pero además, saber que vivimos en una sociedad que es violenta con un montón de acciones permanentes, ¿no? Entonces, bueno, eso como que tenemos que pensar que vamos a ir hacia una deconstrucción cada vez mejor. Yo creo que hay muchas cosas del feminismo que si las planteábamos en la época de mi mamá, le parecía que eran como una exageración. Y hoy en día, ella las tiene naturalizadas. Claro. Estoy de acuerdo. Bueno, me quedaría hablando... Que voy a hacer... Mientras hablamos, me está diciendo, hola, ¿qué va a pasar con el almuerzo? Quiero que lo sepas. Escúchame, no, vamos terminando ya. Te agradezco un montón, Sole. Me quedaría hablando eternamente con vos, incluso sobre otros temas, como estos que mencionaste. Del feminismo y demás, pero me encantó, súper súper ilustrativo. Brevemente, ¿qué recomendamos que compren? Es decir, uno va al mercado para despojarse un poco de que todo es malo. Uno vive en una ciudad, va al mercado. ¿Qué compra? ¿Qué elige? Mirá, yo en mi casa tengo un montón de legumbres. Ahí la diversidad es hermosa, es barato, son alimentos baratos, hay que aprender a cocinarlos, nada más, pero la verdad es que hacen a un montón de diversidad. Distintas legumbres, distintos cereales, obviamente frutas y verduras. Yo con eso, y huevos, hago la parte como de la alimentación en mi casa, básica. No mencionaste ninguna carne. Yo en casa no como, bueno, yo ahora estoy viviendo sola con hija pequeña. Y la verdad es que, digo, no, en su momento sí, vivo ya como con mi hijo mayor que come carne, bueno, es ahí está. Pero en este momento estamos así y digo, con esa alimentación la paso bomba. Bueno, acá están los dos libros de Sole Barruti. ¿Qué proyectos tenés, Sole? Ese proyecto que me habías contado de un libro que no vamos a mencionar, ¿en qué está? Estoy haciendo. No, lo que sí los quiero invitar es que empiece un curso en Conex para hablar de todas estas cosas que se llama La Revolución Alimentaria en julio. Y voy a dar 4 clases para hablar de la recuperación del placer alrededor de la comida y de como de lo copado también que es, una vez que pasamos por cierta información, reconectarnos con eso. La última clase con Darío Stanriver, vamos a... Darío, un amigo en común, le mandamos un beso, que sí, también lo tuvimos en los vivos y lo amamos a Darío. Y su visión, bueno, filosófica de la alimentación, siempre nutritiva. Sí, de la verdad que venimos haciendo charlas que están buenísimas y esta vez le vamos a dar una clase de cierre, digamos, juntos, así que nada, está bueno, creo que hay. Bueno, si necesitan un cocinero o algo que haga el soporte de cocina, me avisan que ahí estaré encantado porque los adoro a los dos. Sería espectacular. Me encanta, voy, me dicen cuándo, me trago el coso y voy y les cocino ahí al lado, hago la parte, hago la mímica, no sé qué puedo hacer, lavo verduras. Te encanta, sería me hermoso. Me asignan la tarea ustedes. Bueno, Sole, un beso enorme, muchísimas gracias, un beso a toda la familia. Y un placer tenerte acá de nuevo, ¿eh? Gracias. A poner después vamos a poner el link para tu presentación. Ah, después te lo paso, dale. Gracias. Dale, pásamelo. Gracias, Sole, un beso enorme. Chao. Chao, chao. Bueno, amigos, vamos cerrando. Yo les cuento que mi pantalla se puso negra. Sé que está saliendo porque estoy viendo el celular de Fede que se ve, pero yo no me veo a mí. Así que bueno, fue un vivo especial. Me encantó este horario. Un horario de sábado al mediodía. Está bueno, ¿no, Fede? Para hacer un vivo, tengo que madrugar. Pero bueno, 12:30 al mediodía, un sábado. La verdad es que yo tengo hambre. Ya tenés hambre. Bueno, sí, ¿todo bien vos? Muy bien, muy bien. Bueno, nos vemos en el próximo vivo, el jueves a las 20 horas, como siempre. Y obviamente con recetas y demás en todas las redes sociales. Les mando un beso enorme y muy buen fin de semana. Chau, chau.